tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos la número 1634 de tu programa favorito de rock, que viene hasta arriba de rock y metal. Tres horitas, 180 minutos para compartirlos contigo en este día en el que, como siempre, nos vamos a fijar sobre todo en los estrenos discográficos. Hay un montón de novedades y las queremos compartir contigo aquí en esta edición del Con Fuerza Heavy. Tiempo más que de sobra como para darle un buen repaso a todos esos estrenos. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, lo que hacemos es comenzar y lo hacemos con esto. Bon Scraper es el nuevo sencillo, segundo ya, de lo que dentro de dos semanas se va a convertir en el nuevo disco de los Machine Head. Así empezamos hoy con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, venga. Lo nuevo de Machine Head, así hemos arrancado hoy esta nueva edición del Con Fuerza Heavy. Bueno, no se me ocurría mejor manera. Faltan dos semanas tan solo, para que se publique ese nuevo disco de los Machine Head. Bone Scraper era el tema que escuchábamos. Y los Cedar Lane, que están también presentando nueva canción. Esta se llama Bullshit, para un disco que verá la luz el próximo 19 de junio. Los siguientes que van a protagonizar parte también de nuestro tiempo de hoy en esta edición 1634 del Con Fuerza Heavy son Inside. Están presentando esto, que es un nuevo tema. We'll be right back. Estás escuchando la edición 1634 de Con Fuerza Heavy. Hemos arrancado potentes, hemos arrancado cañeros. Bueno, tres super novedades, tres super estrenos así para el arranque, para el inicio. Creo que es un buen momento para meter una pildorita así del recuerdo, Que nunca está de más darnos un paseíto por la jungla. Welcome to the jungle. Ahí está la música de los Guns N' Roses. Welcome to the jungle, Guns N' Roses, todo un clásico sonando hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y los Danko Jones, que nos ofrecen What You Need, su nuevo tema. You got it, we're gonna give you what you need. If you want it, you got it, we're gonna give you. Danko Jones, What You Need, nuevo temita que han publicado en estos días y que te ofrecemos aquí como novedad, como estreno también en el Con Fuerza Heavy. Novedad es también esto. La música de Fairyland, presentando uno de los temas que el próximo 13 de junio se incorporará a The Story Remains, el nuevo disco de ellos, de Fairyland. Fairyland. Bueno, este sábado, Last Days of Eden vuelven a los escenarios en su Gijón natal. Y lo van a hacer además con una invitada de lujo, con Elisa C. Martín. El esperado regreso de Last Days of Eden a los escenarios ya es una realidad. 2 años de ausencia de los escenarios asturianos que se rompen ahora con el regreso a ese escenario en la Sala Acapulco de Gijón, próximo 12 de abril, 9 de la noche, y estarán acompañados por Elisa C. Martín, que es, como sabes, una de las voces más icónicas del heavy metal aquí en nuestro país, con una trayectoria de más de 30 años, la ex vocalista de Darkmoor, de Dreammaker o de Fairyland, que estará presentando el que todavía es su último disco, que ya presentó cuando lo publicó aquí, hablando con nosotros en el Con Fuerza Heavy, y que hoy recuperamos de esta manera. No Fear, sin miedo, Elisa C. Martín. I pray that crucify and purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to many lies. And taste the seed of madness and I realize I don't care, my past or my future. I'm not dead, I'm alive, no doubt. Como me gusta, ¿eh? El disco de Elisa C. Martín, que hoy volvíamos a hacer sonar aquí en el programa con esa actuación que tendrá también en Gijón. Bueno, vamos a escuchar a una banda que se llaman Foc, que llegan desde Valencia, con el firme propósito, nos dicen, de hacer temblar los cimientos de la industria musical. Y lo hacen con una propuesta que basan en dos pilares: la potencia de sus canciones y los mensajes que con ellas quieren transmitir. La banda no deja nada en el tintero en sus composiciones. Nos encontraremos canciones en las que aparecerá la temática de la salud mental, en otras el duelo por la pérdida de un ser querido. Todo ello bajo el paraguas del rock, el grunge, el blues, el rap. Si parece que quizá puedan ser estilos que a lo mejor no deberían de casar todos entre sí, pero al meterlos en el horno de folk, todo se alinea y se mezcla a las mil maravillas, dejando como resultado una banda muy, muy, muy bien conjuntada y que viene con todo. Pues ojito, ¿eh? Porque ahí les tienes con Seguir Viviendo. Mírame, hace ya tiempo que soy parte del azul, es el lugar donde estoy. En la rueda sin parar de girar, como esa rata que ni viene ni va. No me pagan para pensar, si te soy sincero no me pagan y ya está. No soy problema, no soy solución, solo soy el tipo que te canta esta canción. No sé, pero quiero saberlo, cómo salir de aquí, cómo seguir. Si lo averigua lo debes decir, ya lo dijo alguien, compartir es vivir. Si conseguimos parar tu motor, seremos los gatos, tú serás el ratón. Siéntelo, late tu corazón, donde hay gente libre no hace falta patrón. Escucha ya esta llamada de atención, de que mi rueda cambiará de dirección. Yo no lo sé, pero quiero saberlo, cómo salir. Ahí estaba, sí señor. Bueno, más cositas, venga. Dejamos ahí a Fock para escuchar a los próximos invitados del Con Fuerza Heavy. Se llaman Nefele, acaban de publicar un nuevo single después de varios años de silencio. Lo han titulado Duerme Vela. Lo tienes en videoclip, en YouTube. Llevo los días dormitando en esta jaula. Suena así, Nefele. Mis ojos son dos diminutos pozos negros que ya no ven. No queda luz que alumbre en esta sucia cueva. Voy a quedarme otra noche en duerme vela, mirando esas figuras mudas que retuercen su rostro. Si no me equivoco, Spitting Blood fue el último disco que publicaron Blast Open allá por el 2022, más o menos, hace un par de años y medio. Y ahora acaban de publicar el regreso musical en formato single con un nuevo tema que se llama Resurrected, que están estrenando en estos días. Blast Open hoy de estrena con... iba a decir con ropa nueva, pero con tema nuevo. Aquí, en el Con Fuerza Heavy. Escucha, disfruta. To darkness. Suena potente, ¿eh? Blast Open, nuevo temita que están estrenando y nosotros encantadísimos. Nos damos una vuelta, si te parece. Regresamos al Hangar 18 con los Mega de Dave Mustaine. Pues ahí estamos de regreso al Hangar 18 con ellos, con los Megadeth. Estos con fuerza heavy. edición 1634. Y ahí estamos. Bueno, vamos con otra banda que también sabe de esto un poquito, los Benediction. Acherion Harvest es el título de su nueva canción. Benediction con su nuevo temita, con su nueva canción Acherion Harvest, ese nuevo tema que han publicado. Bueno, hace apenas unos días se pasaban por aquí por el Con Fuerza Heavy los gallegos Cruzeiro. Están presentando Hic Sunt Dracones, su último disco. We'll be right back. sensacional, de verdad. Cruzeiro, ahí estaban sonando, ya te digo, hace muy poquito que han pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de ese lanzamiento. Justo la misma semana en la que se ponía en circulación el nuevo disco. Bueno, más Work están presentando The Cure of Time, un himno épico sobre el paso del tiempo y la mortalidad. Es un nuevo tema, un nuevo golpe directo al alma. The Cure of Time, la música de Warg. Hay una banda murciana de death metal que se llaman Acrónica. A principios de año sacaron su disco debut y bueno, pues están haciendo, preparando conciertos y haciendo cositas, y hoy me apetecía mucho que les escucharas aquí en el programa. Uno de los temas que han incluido en este primer larga duración, titulado Sociedad Caníbal, es una canción que eligieron además como single y que se llama Decadencia Caníbal. Así es como suena la música de los murcianos death metaleros Acrónica. Hace ya unas cuantas semanas te estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy lo nuevo de Brutal Thin, esto que se llama El Dictador. El dictador. Brutal Thing. Este viernes sale Justicia Poética, lo nuevo de los Benito Camelas. Siempre que pongo esta canción, y la hemos puesto ya muchas veces aquí en el programa, al final, cuando Kini termina diciendo eso de que nos traerá justicia poética. Yo siempre digo ojalá, porque hay tantas cosas que realmente necesitan es una justicia que verdaderamente es un deseo muy importante. Este viernes, Benito Camelas publica nuevo disco. Y Benito Camelas, prácticamente desde el segundo disco que publicaron, han pasado por aquí, por este programa, con todos los álbumes que han editado. Y obviamente no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Kini nos está escuchando al otro lado de la línea. Kini, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer volver a tenerte aquí en el programa, volver a charlar contigo. Antes que nada, Justicia Poética, esta canción que además se elegía como primera toma de contacto con los seguidores de la banda para este nuevo disco. ¿Cómo nace esta canción que además después se ha elegido como título del disco? Pues nació como un grito en busca de la justicia, pues eso, de tantísimas cosas que realmente no son justas o no tienen el final que deberían, ¿no? Porque todo empezó por el nombre del disco. El nombre del disco es lo que siempre da paso para mí a un nuevo trabajo. Y hace ya bastante tiempo que les comenté a mis compañeros que se iba a llamar Justicia Poética, porque creía que era una forma de decir que la lucha antes o después tiene que dar resultados justos, porque hay muchas veces que no son justos. Y la casualidad que dio que la canción la teníamos acabada y preparada para grabarla a principios de noviembre, y entonces vino la gana. Con una canción terminada que se clavaba perfectamente también el sufrimiento que... Porque tanta gente justa, ¿sabes? Tanta gente buena y tanta gente trabajadora y normal tuvimos que vivir en primera persona. Y es curioso por eso, porque parece mentira, pero era como una profecía, ¿no? Porque esa canción, ya te digo, que la tenía escrita desde septiembre, más o menos, estaba acabada ya. Uh-huh. Y mira, pues vino así la cosa y por eso decimos el vídeo, pues... De todas formas, no... Es una canción que habla de muchas cosas. Tú imagínate toda esa gente, por ejemplo, que lleva luchando por algo como una oposición, que se tira años estudiando y luego te enteras que el hijo del rector sin nota ha conseguido la plaza, por ejemplo, por decir algo, ¿sabes? Es verdad, es cierto. Eso pasa muchísimas veces en la vida. O gente que es buena persona, que tiene una nobleza increíble y por una enfermedad maldita se la lleva a la vida, y hay gente que está haciendo maldades, causando dolor de forma consciente, y esta gente no recibe a veces el castigo que se merece, ¿no? Entonces, pues es una forma de decir que debemos seguir luchando por conseguir que la justicia sea justa de verdad, y que el universo nos debe muchas a todos. Pero que si seguimos luchando, yo creo que al final conseguiremos por lo menos un poquito más de justicia que la que ha habido hasta ahora. Si la música es transmitir emociones y sensaciones, desde luego en Benito Camelas tenéis cumplido perfectamente ese objetivo. El anterior disco se llamó Resiliencia, que es una palabra que de un tiempo a esta parte utilizamos mucho. Este nuevo disco se llama Justicia Poética, y es que quien se acerca a vuestra música descubre eso que yo decía, esa transmisión de sensaciones, de sentimientos, de sensación de ganas de luchar, ¿no? Es un poco también lo que se desprende de este Justicia Poética. Y en ese sentido yo creo que tenéis que estar muy orgullosos, ¿no?, de que vuestra música transmita tantas sensaciones. Es que al fin y al cabo lo que marca la composición de las canciones... Tú me conoces hace muchos años ya. Como bien has dicho, hemos presentado muchísimos discos aquí, sí, que es una alegría. Cada vez que hablo contigo es una buena noticia, porque hay disco nuevo y eso es... Exacto, es verdad. La verdad. Pero somos muy de sentimientos. Yo soy muy de sentimientos. Aquello que no me emociona es difícil que lo plasme luego en una canción. Yo creo que la verdad está en plasmar los sentimientos, ya sean de ilusión, de que hablen de momentos divertidos o bonitos, como de momentos duros y difíciles, pero al fin y al cabo son sentimientos y son momentos que plasmas de una forma que por un lado puede ser un desahogo, por otro lado puede ser, no sé, como algo para que quede marcado ahí, ¿no? Y hombre, hay una canción, por ejemplo, en este disco que es la de Bullying, sí, que es algo que es una canción que escribo en primera persona y que me ha costado muchísimo porque no es fácil tratar un tema así, y menos cuando lo ha vivido con, pues, con unos años de miedo, de no entender por qué a ti, y son cosas que al fin y al cabo yo creo que está bien desnudarse, ¿no? Y plasmar los sentimientos pues tal y como los recibes, lo que ven tus ojos, el corazón lo destila y acaban en canción. Es verdad que hay canciones en el disco. Yo he tenido la fortuna de, bueno, pues algún privilegio, ¿no? A veces tenemos también esto de estar haciendo el programa. Yo he tenido la fortuna de escuchar el disco un poquito antes de que se ponga a la venta. Y precisamente Bullying es una canción de la que quería hablar, porque es una canción que desprende todo eso que yo decía antes, ¿no? Esas sensaciones que te golpean ahí dentro. Hay canciones como Sua, por ejemplo, que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo. Hay canciones como, por ejemplo, Justicia Poética, que hemos conocido, o como Teruel. Canciones que yo creo que, por ejemplo, para el directo van a funcionar de maravilla. Sí, pero a la hora de componer un disco tampoco te planteas, vamos a hacer una canción para que funcione en directo. Yo creo que es lo que te he dicho antes, que si tú eres transparente, eres sincero a la hora de componer, eres cercano, eres real, ¿sabes? No omites cosas. La vida es así, o sea, la vida es maravillosa, es bonita, tiene momentos que dices, ¡fua! Pero también, como todo en la vida, ¿sabes? Hay momentos que son duros y difíciles de pasar y todo eso plasmado en canciones, pues tiene el carrusel ese o la montaña rusa de sentimientos que al fin y al cabo es lo que vivo yo muchas veces en la composición de los discos. Sí, es verdad. Oye, Kini, ¿y por qué una versión del Vida Loca de Pancho Céspedes? Se podrían hacer muchísimas canciones y además Vida Loca es una canción que seguro que a mucha gente incluso puede continuar la letra, puede seguir la melodía, porque es una canción que es muy conocida. ¿Por qué se elige esa? Porque aparte de que esa canción me encanta y creo que Pancho Céspedes en este caso hizo una canción que desde la primera vez que yo la escuché en la original ya pues me tocó el alma, ¿no? Pienso que es una forma de decir que te echo de menos, pero con una sensibilidad espectacular. Y pensaba, mira, nosotros hicimos la primera versión de Pacto entre Caballeros de Sabina, sí, que es un tío que admiro musicalmente por muchas cosas, luego ya el pensamiento que tenga él, ya a lo mejor lo comparto más o lo comparto menos, o sus amistades también las puedo compartir más o menos, pero era un tema que dentro de lo que cabe era la primera versión que hacíamos y era una canción original que ya era un rock and roll. Entonces, pues sí, le dimos nuestro toque, nuestro punch, pero tampoco tenía una dificultad extrema. Luego ya la segunda fue Penélope, y Penélope de Joan Manuel Serrat es una canción que ya tenía su dificultad por cómo se desarrolla la canción y la verdad es que me quedé muy a gusto con esa canción, bueno, en general nos quedamos todos, y una versión, si la haces, tiene que sorprender y a ver, habrá gente que dirá, ostras, a lo mejor suena un poquito raro porque no sé, a lo mejor se sale un poco de la línea de Benito Cameras, pero yo creo que ahí en el riesgo es donde está la magia, ¿no? En probar. Creo que ha quedado un tema súper chulo. Musicalmente es un tema cercano que lo puede escuchar todo el mundo, pero por ejemplo, la base rítmica que lleva es brutal. Es una de las canciones que para mí más me costó grabar, también te digo, porque ya te digo que no es una canción fácil. pero que más me más satisfacción me ha dado cuando la he visto terminada, y la verdad es que estoy contentísimo del resultado final. Es una canción que además bueno, cierra el disco, se ha Benito Camelizado, podemos decir, efectivamente, sí, ese tema de Pancho Céspedes, y bueno, pues creo que ha sido también una elección muy, muy acertada. Y quiero comentar también Teruel, porque son los tres temas así, Justicia Poética, Vida Loca y Teruel, las tres canciones que se han avanzado del disco y las que conocen ya todos nuestros oyentes. Teruel es una canción muy festiva, es una canción que como decía, puede funcionar también muy bien en el directo, pero es sobre todo un homenaje a un pueblo, ¿no? Y eso también es lo importante. A un pueblo, a una manera de vivir, a una manera de sentir, a el cariño que nos ha dado más desde hace más de 20 años, que sea la provincia de España donde más hemos tocado, no es por casualidad, es porque para nosotros en familia es una sensación, es una ciudad que es preciosa para el que no la haya visto. Tiene una gente, los turolenses tienen una forma de ver la vida que enamoran, ¿sabes? Porque lo viven intensamente todo, pero claro, también tienen que luchar en una provincia que no lo tiene fácil, que no tiene los medios a nivel de infraestructura, por ejemplo, de comunicación, que no cuenta con muchas cosas, que ellos mismos han tirado para adelante una ciudad y una provincia que no lo tenían fácil, y la están sacando adelante con una valentía y un orgullo tremendo. Mira, para mí lo más bonito es ver lo orgullosos que están los turolenses de Teruel. Y lo entiendo perfectamente, porque yo cuando llego con una sonrisa de lado a lado y me voy siempre llorando. Porque es que te lo dan todo, es gente que no esconde sentimientos, es una ciudad que te coge con los brazos abiertos, que te abriga, que te cuida, que te mima. Es espectacular, o sea, los sentimientos que me ha dado a mí toda la vida Teruel y su provincia se merecieron una canción así. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Yo tengo una estampa en mi mente de ver caer agua nieve en Teruel en un día que estuve allí también, que no voy a olvidar nunca, y es verdad que es una tierra que lo merece todo, desde luego que sí. Es verdad que de buscar diferencias entre discos es complicado cuando se ha conseguido algo a lo que aspira cualquier grupo, y vosotros lo habéis hecho. Vosotros tenéis un sonido tan personal, tan propio, tan vuestro, que cuando se escucha una canción y estás en un bar tomando una cerveza, enseguida dices, mira, Benito Camelas están sonando. Eso es a lo que aspira cualquier banda. Pero si hay que encontrar alguna diferencia, por ejemplo, con Resiliencia, ¿cuál crees tú que puede ser la que encontremos entre Justicia Poética y el anterior disco? Pues yo que sinceramente pienso que la diferencia mayor fue del Rincón de mi Cabeza, que para mí es un disco que amo, pero sí que es verdad que está grabado y está compuesto bajo otra filosofía, bajo otro momento de la banda. Y sí que yo creo que el cambio fue cuando, pues, al final mis compañeros no quisieron continuar, decidieron no hacerlo. Y empecé yo con la nueva banda, que volví a recuperar lo que era la velocidad de los primeros discos, abiertos a todo tipo de... No nos cerramos a nada. Si te das cuenta, por ejemplo, sobre todo este disco ya se ve mucho doble bombo, unos riffs sí. que si yo, no entra en mi voz, puede ser a lo mejor, no sé, música a lo mejor norteamericana o inglesa, o sabes, tiene toques muy, no sé, para mí muy chulos. Por ejemplo, como el Cristal, es un riff de guitarra que es... No te lo esperas para una canción de Benito Camelo. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando entro yo a cantar y cuando entran las estrofas, bueno, o sea, es Benito Camelo, porque es que no puedes cambiar una esencia que llevas toda la vida. Yo no sé hacerlo de otra forma. Entonces, no, al final, no, pues, ni los seguidores quieren que haya un cambio sustancial, porque es que nos gusta Benito Camelo por eso, precisamente. Sí, pero tampoco te puedes quedar con los cuatro acordes estribillos. Ahora te quiero decir, siempre tienes que ir buscando tú mismo, salir de tu zona de confort, intentar buscar, probar. Son canciones que llevan muchos cambios, muchas vueltas, muchos giros. A la hora de sacar lo que es la versión final, hemos hecho 1000 versiones de cada canción. Y en el momento que a nosotros nos ha emocionado es cuando hemos decidido que la canción estaba acabada. Porque yo siempre he sido de la filosofía de que si no me emociona a mí una canción, difícilmente la va a emocionar a alguien. Entonces, pues lo que siempre he dicho, que no somos grupo de ir al estudio con 30 canciones y hacer descartes. Somos grupo de que las canciones que van al estudio es porque las hemos trabajado mucho y tenemos claro que van a ser las que entran en el disco. Y así ha sido. Y yo creo que hasta ahora no me ha funcionado mal y pienso seguir haciéndolo así. Está claro que la filosofía de la banda y el sonido de la banda al final es lo que marca. Y sí que es verdad que a lo mejor por la mezcla de los componentes de tanto de la primera banda como la actual, todos escuchamos música, pero a lo mejor yo no sé, somos diferentes todos. Entonces el aporte de toda esa variedad de estilos musicales es lo que le da la gracia y la magia a cualquier banda, en concreto a Benito Camela, siempre ha sido así. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que eso es lo que, además, es lo que yo decía, es lo que nos gusta de la banda y por eso pues llevamos tanto tiempo siguiendo al grupo y estamos encantados cada vez que hay publicación nueva. ¿Dónde se ha grabado Justicia Poética? ¿Dónde se ha hecho todo ese proceso ya de darle la forma definitiva a las canciones? Pues el disco se grabó, lo que te comentaba, la Dana vino el 29 de octubre, que era un martes, y nosotros el domingo teníamos el estudio en Valladolid preparado para irnos a grabar. Nos tocó irnos en avión porque no había forma de salir de otra forma de Valencia, pero tú fíjate también la sensación de irse a grabar. Se vino Vicente Sabater, que es mi productor, a Valladolid. Estuvimos grabando en el estudio Armando Records, que la verdad es que fue genial. El trato y el cariño de Armando fue genial y se lo agradeceré siempre. Y luego lo terminamos aquí en Valencia, yo grabando la voz en Millennium Studios, con Vicente Sabater, allí donde he grabado la mayoría de mis discos y donde me siento cómodo y en casa, la verdad. Sí, es verdad, con Vicente, que ya es una parte también esencial, ¿no?, de los Benito. Sí, sin duda, es mi mano derecha, es mi pulmón, mi termómetro, el que me dice Kini, pues hay que darle más caña aquí, o hay que... Él siempre está pendiente de la evolución de los temas. O sea, no es un productor que le diga, vale, mira, te traigo este trabajo. O sea, él va participando, va viendo, va... Es uno más, la verdad. Iba a decir las fechas de la gira, pero es que son tantas que yo le recomiendo a los oyentes que lo que podéis hacer es echarle un vistazo a las redes sociales de Benito Camelas, porque además se ha hecho también alguna modificación, se ha hecho un segundo avance ahora ya con todas las fechas. Hay un montón, pero es que encima seguro que luego se van a incorporar más. O sea que vais a tener a Benito Camelas cerca de vuestra casa, seguro. En la parte en la que estéis ahora escuchando, seguro que les vais a tener muy, muy, muy cerquita. Van a estar en las ciudades principales. Va a haber también festivales, estáis en el Viña Rock, estáis, en fin, esas ciudades principales y otras un poco más pequeñitas, en una gira que promete ser, o que ya de hecho va a ser muy, muy extensa, pero es que este es un disco para eso, para rodarlo y disfrutarlo en vivo. Sí, sin duda, nosotros estamos contentísimos. La verdad es que Resiliencia nos dio un empujón muy grande para arriba a nivel del público. La respuesta ha sido espectacular. Siempre hemos tenido un público fiel y que nos ha cuidado y nos ha arropado siempre, pero desde Resiliencia también captamos más público joven que nos ha dado ese punch y la verdad es que estamos muy contentos y nada, a ver cómo funciona todo. Tenemos un montón de fechas, prácticamente vamos a pasar por todos los lados. Ahora vamos a empezar haciendo la primera parte de salas y combinarlo con lo que es la gira de verano. O sea, vamos a hacer cerca de 30 fechas tenemos. Las más cercanas, pues este viernes que estaremos en Requena. ¿En Requena, casi en casa? Sí, queríamos empezar en casa, queríamos, o sea... Esta justicia poética nació bajo el agua y Requena y Utiel, con 70 poblaciones más, son de las que más sufrieron. Sí. Y pensamos que estaría bien empezar en una sola que es pequeñita, pero nos apetecía empezar en la Terreta. Y la verdad es que, ya te digo, tenemos un montón de fechas. Después de la gira de verano tenemos también la gira de invierno cerrada prácticamente hasta diciembre con todos los fines de semana. Pues estaremos en todas las ciudades y continuaremos, pues no sé, posiblemente también queremos volver a visitar México y a ver si podemos hacer algún país más de Sudamérica. Sé que lo que empieza este viernes, pero no sé cuándo vamos a acabar, y por supuesto que la idea es pasar por todos los sitios. Lo que pasa es que hay veces que somos muchos grupos, hay cada vez menos salas y es complicado encontrar a veces una fecha en una sala, pues sobre todo ciudades grandes, ¿sabes? Es bastante complicado. Somos muchos y hay muy poco espacio. Es verdad, así es. Hay muchísimas bandas, hay pues un montón, y es cierto que cuesta trabajo a veces encontrar las salas. El 11 de abril, viernes, Requena, 12 en Benasal, Castellón. Ahí arranca la gira que se va a extender en muchos lugares. Oye, qué difícil tiene que ser ahora hacer un setlist. No me imagino, pues ya seguro que lo estáis preparando todo de cara a estos dos primeros conciertos. A ver qué quitas, porque obviamente queremos escuchar también las nuevas del disco nuevo. Es increíblemente duro. Eso te digo yo, que cuando grabas el disco con la ilusión que lo grabas y te das cuenta que, a ver, en las salas es muy difícil que te dejen tocar más de hora y media, porque la mayoría lo tienen luego sesión de discoteca o la filosofía que tienen es, pues se acaba el concierto de rock y te echan de la sala y se cierra la... Entonces es difícil meter, pues eso, en hora y media no puedes meter muchas canciones cuando en nuestro repertorio se basa en canciones de 4 o 5 minutos. Es complicado y es durísimo, porque qué canciones, lo que tú dices, qué quitas. Tenemos muy claro que yo llevo casi 100 canciones, si no las he pasado ya, que la verdad es que no las he contado, pero por ahí estarán rondando. Entonces de esas 100 canciones, si puedes meter 20 o 22... Es complicado. Pero, y además cada seguidor tiene una favorita que queremos que suene. A ver, siempre que acabas un concierto, por mucho que quieras satisfacer a todos, siempre te vendrá uno y te dice, ¿por qué no habéis tocado esto? Claro, claro. Y evidentemente yo le digo, pues sí, es un temazo, hubiera estado bien, pero es que es imposible. Habría que hacer un en cada ciudad, por ejemplo, 3 conciertos seguidos y intentar meter un repertorio de por lo menos 50 canciones. Pero claro, es muy complicado. Es una idea bonita que llevo tiempo manejando, pero es complicado. Pero ahí también tendrías una dificultad, y es que habría mucha gente que diría, jo, es que en el que yo estuve tocaron estas, pero no pude ir a los 3, me perdí la de los otros. O sea que claro, al final tendrías... Lo suyo sería que la gente que viniera a los 3. Claro, claro, efectivamente. Pero te voy a decir una cosa, bendito, bendito problema también ese, el de tener tantas canciones que sabes que gustan y que, por tanto, bueno, pues tienes esa dificultad para hacer un setlist. Es un problema, como digo, bendito problema, ¿no? Es muy complicado, te lo digo en serio, porque cuando empiezas a preparar una nueva gira, un nuevo rapper, bueno, tú piensas también que luego en los festivales como mucho tocas 1 hora, 1 hora y 10, no te más. Entonces ahí ya se complica a nivel máximo, y dices, pero vamos a ver, ¿cómo comprimo? ¿Qué es el le preparo a la gente para que se llena de felicidad y lo disfruta a tope? Entonces, ya te digo que no, parece que no, pero es de las cosas más complicadas que hay cuando un grupo lleva ya 30 años casi como nosotros. Es complicado, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan. O sea, la gente que nos escucha, pues sabrá que a más de uno cuando vaya al concierto dirá, nos toca la mía. Pero es que es imposible, la verdad. De todas formas, eso nos anima también para decir, bueno, pues tengo que volver a ver a los Benito, a ver si en el próximo la tocan. Kini, claro, ahora por ejemplo lo que vamos a hacer es presentar, ir presentando 4 o 5 canciones por concierto y ir jugando con ellas. Pues en unos haremos unas, iremos cambiando, el primer año también la gente no conoce, y más en Requena, que el mismo día que sale el disco, hacemos el concierto, la gente no se va a saber las canciones, pero bueno, es ir tocándolas, es ir que la gente se la vaya conociendo, que la vaya haciendo suya, se la van escuchando durante los próximos meses, y seguro que cuando haga la segunda parte de la gira, vamos, son temas que ya parece que se hace toda la vida. Y además os aseguro que aquí hay canciones que cuando las escuchéis se van a convertir también en algunas de vuestras favoritas de los Benito, seguro, seguro. Kini, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en el programa. Insisto, yo creo que fue desde el segundo disco cuando hicimos la primera entrevista y desde entonces no hemos fallado nunca esta cita con los Benito, porque nos encanta la banda y porque siempre nos gusta mucho también compartir este ratito contigo. Muchas gracias, pues, por compartir con nosotros este espacio. Además, sabes que le tengo especial cariño, que nos has cuidado muchísimo, que siempre nos has dado nuestro rinconcito para poder plasmar nuestro trabajo y contar nuestras sensaciones, y eso te agradece. Lo hago con mucho gusto, porque tú sabes además que a mí los Benito me gustan mucho, mucho. O sea, que lo hago encantado. Un abrazo, Kini. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. Que yo ya tengo mi fecha de la gira reservada para ver a los Benito. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Vamos a escuchar Teruel, que es otra de esas canciones que han presentado los Benito Camelas, que están de vuelta y lo han hecho con un disco que se llama Justicia Poética. Piensen que no existe, pero él perdura y resiste. Ponte ya el pañuelito de una vez. Y es que en vaquillas suena charranga, se desborda la alegría. De peña en peña hasta que salga de día. Que el calimocho nos active el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida. Amantes con su tórico para ellos lo más grande y sus pueblos son la magia de Teruel. Y aunque piensen que no existe, Teruel perdura y resiste. Ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría. De peña en peña hasta que salga de día. El calimocho nos activa el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida, para disfrutar y tatuarse la sonrisa y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. We'll be right back. deberían hacer, aunque solo fuera una vez en Teruel. Yo nací en Teruel, ¿eh? Yo nací en Teruel. O sea, no nací en Teruel, yo nací en Caravaca de la Cruz, en Murcia, pero un día nací en Teruel, que era ese que yo le contaba a Kini, que vi caer el agua-nieve en un día precioso de Teruel y me enamoré absolutamente de esa ciudad, con lo que no me extraña que a los Benitos les pase lo mismo y a todo el que visita Teruel, que se queda absolutamente enamorado de esa tierra, a la que volveré seguro muy, muy pronto y a la que tú, si aún no has ido, tienes que ir ya. Más cosas. De Valencia, son Benito Camelas, ahí nos quedamos, porque los de Marras están a puntito de publicar también nuevo disco. El otro día presentábamos Mi Piel, el que se ha elegido como primer sencillo. Pues Me Ajuego es el nuevo tema de los de Marras. De lunes a domingo fui librando una guerra y mis soldados, un croupier con cartas que dispara dados, una novia harta de verme arruinado, una sarta de mentiras por un viaje a Las Vegas que aparta de mi vida, mi familia y mis colegas, pero menos mal que mi vida está resuelta. Si gana Natal, vuelvo a San Pata contra el Celta, vivo a caballo entre huérfanos vecinos de la ruleta que me venden los cretinos. Guerran en la hoguera los que patrocinan mis penurias, los coronados, los soberas y topurias. Todo mi apoyo para el que le arruine el fuego y a las casas de apuestas, gasolina y fuego. Me apuesto lo que quieras, menos mi libertad. Me apuesto lo que quieras, menos dejar de soñar. Me apuesto lo que quieras, menos mi dignidad. Me apuesto lo que quieras, menos dejar de luchar. Me apuesto lo que quieras, menos mi libertad. Me apuesto lo que quieras. Me ajuego, es el nuevo temita que han publicado precisamente los de Marrase que hoy compartíamos aquí contigo. Ojito a lo que se viene ahora. De la Bruma, una nueva voz en el rock en castellano. Desde las entrañas del rock nacional surge De la Bruma, una banda que mezcla la energía del rock alternativo y la sutileza del pop más visceral, sin olvidar los tintes más complejos del metal, de donde surgen sus integrantes, con miembros de Soma's Cure, de Irania o de 13 Monos. Un cuarteto que irrumpe con un sonido propio que suena así, valga la redundancia. ¡La piel no miente! Son De la Bruma. De la Bruma, no te olvides, ¿eh? Ese temita que están presentando en estos días se llama La piel no miente y era el que te ofrecíamos hoy de estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, el nuevo disco que ha visto la luz hace apenas unos días es el nuevo trabajo de Magic. Han publicado un álbum titulado Last Call, que hoy queremos también que suene aquí en el Con Fuerza Heavy. Estrenamos una canción titulada Send Me Free, la que abre todo ese nuevo trabajo de Magic. La banda de Manolo Arias. Que está precisamente estrenando este nuevo disco, este nuevo lanzamiento, junto a Giles Ramírez. Lo ha llamado Last Call, lo han llamado Last Call. Y bueno, pues es un disco que te recomiendo, ¿eh? Fantástico. Cargado de sensaciones muy, muy, muy buenas. Terral tienen nueva canción, tienen nuevo single. Resuenan las palabras de una noche larga. Así empieza una canción que han incluido en el último disco de Terral, El Club de los Perseguidos Infames. Y así, de esa manera, es como se conocieron Cuchi Romero, de Los Marea, y ellos, Terral. Y así es como han colaborado en este temita que se llama Restos de Metralla. Corazones rotos, la Abramos la puerta y quememos el mundo. Fantástico, ¿eh? El tema de Terral junto a Cuchi Romero, Restos de Metralla, así se llama esa canción que ahora escuchábamos. Bueno, venga, más. El próximo temita que va a sonar en el Con Fuerza Heavy es una de las últimas canciones que ha publicado una banda a la que le tenemos un cariño muy especial, una banda que se llama H's. ¡No dejes que nada te eche atrás! Eso es Solo una ilusión, es lo nuevo de H's. Se llama rock, siempre se debe apostar por un camino. Se llama Rock, sí señor. Solo una ilusión. Ahí estaban H's. Malos vicios con ni por favor ni hostias en esta canción que se llama Don de Gentes. Fantástico, ahí estaban malos vicios con Don de Gentes. Bueno, el turno siguiente en nuestro programa es para una banda llamada Oniria. Escucha esto que te va a gustar, Es una banda de rock experimental, principalmente post-rock, grunge, progresivo, del distrito madrileño de La Latina, un trío madrileño que compone canciones dinámicas que evolucionan desde pasajes limpios y atmosféricos hasta riff, contundentes, agresivos. Sedición es su carta de presentación. Son Oniria. Y que no me llamaras más. Y si lo haces, sabré que mientes. Por cómo te veo mirar, (música) Sedición, la música de Oniria, era estreno y también aquí en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1634 ya, 1634, la edición que estamos ofreciéndote en el día de hoy del Con Fuerza Heavy. Más cositas, mira. Dissociated es el nombre de esta banda que nos llega desde Palma de Mallorca, la creo Kevin Soto. Entre los años 19 y 20. Y ahora regresan con un nuevo y potente single, Endless Waves, este que estás escuchando. Perdón, es el tercer single de Astral Experience. Están de vuelta con este nuevo tema, una canción que aborda el rencor y la dificultad de reconocer nuestros propios errores. Ahonda, por tanto, también en la lucha interna del ser humano en un mundo que está marcado por las apariencias y el egoísmo. Así es como suena Perdón en esta canción en la que colabora Alberto Marín. Y que es el nuevo single de Astral Experience. imaginación. De nada de esto depende tu vida. Corta un segundo la respiración y evita que el ego te robe la paz. Atrapados en la confusión, seres errantes en la danza del miedo, a la deriva en un mar de rencor, dejándonos llevar. Ahí estaba el perdón que nos ofrecían hasta el Experience en ese nuevo temita. Ha salido hace apenas unos días, esta pasada semana, a finales de la pasada semana, el primer adelanto de El Albatros, el que se va a convertir en el sexto disco de estudio de Anima Voodoo. Han elegido una canción titulada No Tengo Miedo. Es el cuarto corte del disco, una canción en la que el intimismo y la fuerza se hacen uno, como solo Anima Voodoo sabe hacer. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es escucharla, ¿no? No Tengo Miedo, Anima Voodoo, así, sonando en el Con Fuerza Heavy. Yo mismo ya me abandoné. ¿Cómo puedo creer que aún lo lograré? ¿Cómo voy a intentar trascender si es día 10? habitación no tengo el alquiler. Si este mes no sé cómo voy a hacer para poder comer. No sé si es que he hecho todo mal o si es que no nací para cantar. Solo sé que me está hablando el fracaso. Y aunque mi plan vuelva a fallar, no le temo a estrellarme sin parar. Estoy listo hasta para reventar. Yo no tengo miedo, nunca tuve. Perdí porque no hago nada bien. Me he quedado tirado en el andén. Yo aspiraba a hallar algún Edén, pero el tiempo me hizo su rehén. Y ahora el mundo me mira con desdén desde el arcén. Y no tengo miedo. Tengo miedo, dicen Anima Voodoo en su nueva canción. La semana pasada estrenábamos el primer single, lo que trajo el viento de Adventus dentro de ese directo en el Piorno Rock. Pues ahora nueva canción, lo siento, Adventus. Quedarnos en mentiras que Adventus, en directo en el Piorno Rock, lo siento. Este año ha arrancado el 2025 con muchos aniversarios. Por ejemplo, el 30 de los Avalanche lo han celebrado con un disco que se llama así 30 aniversario, en el que hay 20 grandes canciones de Avalanche regrabadas. Canciones como, por ejemplo, Lucero. Sure.

que te invita este, ¿eh? Al lado del camino, desde el último, de Jorge Salán. Fantástico. Bueno, estamos en la recta final del programa. Esto lleva por título Me arranqué mi espina. Valdés. Sin pensar, hoy me arranqué mi espina y se me ha quedado la herida. Y ahora no quiere cerrar. Y por las noches su pura lágrima es de cocodrilo. Se me enrojece si te esquivo. Se me vuelve de alquitrán. Si como poco seremos cicatriz. Huella imborrable en el de alguna vida. Si como todos tendremos que morir, que al menos sea morir por ti. Casi todas las mañanas, si te voy a visitar. Y es que dentro tiene su infierno, con sus demonios y su mar de sufrimiento, con su fuego y sus calderos, con sus jueves por la noche traicioneros. Si como poco seremos cicatriz, huella imborrable en el tapiz de alguna vida. Si como todos tendremos que morir, que al menos sea morir por ti. Oh, oh, oh, oh, oh. Si como pocos seremos cicatriz, huella imborrable en el de alguna vida. Si como todos tendremos que morir, que al menos sea morir por ti. Pues ahí estaba Valdés con ese disco que es fantástico y que se llama El viajero multicolórico y me apetecía mucho volver a recuperar aquí en el programa. Esta canción tiene un tiempecito, la original, pero esta última versión es nueva, reciente, con la colaboración de Elefantes, Whiskey Caravan. Quiero. Quiero que estemos locos para siempre y poder caminar por lugares prohibidos. No quiero que nunca te sientas perdida. Ya verás que al final se abrirá tu camino. No quiero que llores si no vale la pena. No quiero que sufras por lo que has perdido. No dejes que el mundo te cierre. pensar que no nos hemos rendido. Quiero que mil mariposas vivan dentro de ti y que para soñar no necesites dormir. Uy, que las mariposas que aletean en ti al menos un segundo se acuerden de mí. Que Caravan junto a Elefantes en esa canción que nos encanta, que se llama Quiero y que hoy recuperábamos de nuevo aquí en el Con Fuerza Heavy. Cómo me gusta esta versión del Street Spirit. Fade Out, son Harakiri for the Sky. Así terminamos hoy. Ha sido un placer, fue la edición 1634 de Con Fuerza Heavy. Que pases buena semana.